en este momento estamos en el hospital de Río Negro, recibiendo, entregando y recibiendo a la vez, ¿cierto?, para la comunidad algún equipamiento que se adquirió a través, digamos, de fondos del sector entregados al municipio. El municipio adquiere, digamos, estos equipamientos y los entrega básicamente para trabajo en algunas ambulancias, para mejor equiparlas, pero también para servicio de urgencia en el hospital. Y esto se une además con el hecho de que ayer entregamos una ambulancia también 4x4, principalmente enfocada para pacientes rurales, para el traslado en agudo a pacientes rurales.